Semana Santa de Ubrique 2026, estamos en los prolegómenos, en las horas previas a la continuación del inicio que tenía lugar el domingo con el recorrido procesional de la Borriquita, como es tradicional. Hoy se retoma, ya todos conocemos además el formato ya desde hace unos años de nuestra Semana Santa con sucesivos desfiles procesionales que van a llegar desde esta jornada. Hoy ya decimos con Miércoles Santo, por tanto con el cautivo, y además, al igual que el pasado año en que se estrenaba ese acompañamiento, pues junto a la Virgen María Santísima de la Esperanza. Todo ello, como estamos comprobando, afortunadamente, y después de lo que hemos vivido durante el mes de febrero, con meteorología favorable, a diferencia también de, desde luego, del pasado año y de los últimos años, en los que con más o menos incidencia, bastante preocupación en las últimas horas, era una constante, y sin embargo, con bastante más alivio en el día de hoy, en esta Semana Santa, también en nuestra localidad. Vamos a centrarnos, como decimos, en la salida procesional de esta noche, con la gran novedad del horario de salida, a partir de las 9:30, y para hablarles de todo ello, vamos a conversar con el hermano mayor de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado de Ubrique, Cristóbal Franco, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Me imagino que lo comentamos, ¿no?, antes de empezar esta entrevista, bastante más tranquilo que en estos últimos años, por el tema de la meteorología. Siempre el gusanillo, supongo, ¿no?, los nervios, la responsabilidad, la ilusión de un Miércoles Santo, pero al menos ese aspecto parece que no va a haber preocupación al respecto. Bueno, ya desde hace un par de semanas parecía que el tiempo nos iba a acompañar este año, y pues la verdad es que ha sido así, y que el tiempo no iba a ser ningún problema, y que las imágenes de la Hermandad del Cautivo iban a poder salir sin problema este año, no como el año anterior, pero bueno, este año. Y hasta el viento, que ayer soplaba bastante, hoy parece que se ha calmado un poco, y vamos a ver si continúa la cosa así, y tenemos una noche muy, muy bonita para todos los ubriqueños. Es verdad que las previsiones realmente no apuntaban el viento que después se pudo constatar, ¿no?, durante las últimas horas, y supongo que ya estáis también dándole vueltas, porque es verdad que el viento también nos come la lluvia, pero también estorba un poco, es molesto. Sí, es molesto, porque hay que tener en cuenta de que las imágenes pues van en alto, y entonces, claro, hay que tener más cuidado de que no se caiga ningún ornamento, uno de la ornamentación o algo, y entonces pues hay que estar pendiente de todo eso. Cualquier efecto de climatología pues siempre hay que tenerlo en cuenta, y son tantas cosas que hay que tener en cuenta, pero vamos, que vamos a tenerlo. Pero parece que se calma un poco. Segundo año consecutivo después del estreno, pero en esta ocasión además con esa tranquilidad y el recorrido completo, como se vislumbra, y ya decimos, sin la preocupación del tiempo, así que se va a poder disfrutar más de lo que es el acompañamiento de la Esperanza, ¿no? Pues sí, la verdad es que muchas ganas de que María Santísima de la Esperanza pues se pase por las calles de Ubrique y que acompañe a todos los ubriqueños en esta estación de penitencia, y con muchas ganas, con mucha ilusión de ver esta maravilla de imagen pues acompañando a nuestro Padre Jesús cautivo, y la verdad es que es una ilusión tremenda. Realmente va a ser este año cuando se pueda calcular y ver, ya decimos, en todo su esplendor, cómo va a ser a partir de ahora este desfile procesional, ¿no?, del cautivo con la Esperanza, porque el año pasado, por la cuestión del tiempo, pues fue diferente, desde luego, y se tuvo que acelerar, ya sabemos lo que ocurría, ¿no? Claro, el año pasado pues estuvo bastante deslucida, teníamos ese pensamiento, esa posibilidad de que el agua se mantuviera. Estábamos en contacto continuo con el aeropuerto de Jerez, y claro, pero cambió un poquito el viento y nos cayó el agua, y tuvimos que darnos prisa para llegar al templo y que las imágenes pues no se se mojaran o se deterioraran en lo menos posible. Y claro, y entonces esa es nuestra premisa más rápida, y entonces eso es lo que tenemos que procurar. En este año, pues evidentemente, pues nos lo tomaremos con más calma, ya que el tiempo nos acompaña, que nos acompañen todos los ubriqueños y que lo disfrutemos. Y con dos imágenes, por tanto, lo que es la estación de penitencia, eso influye evidentemente en cuanto al tiempo, a la duración de lo que es el desfile procesional, y de ahí, ¿no?, el origen del adelanto en cuanto a la salida de esta noche, y vais a probar, es un ensayo, un poco una prueba de cara a estos próximos años, ¿no? Sí, nuestro horario de salida siempre ha sido a las 10 de la noche, porque nosotros teníamos nuestro recorrido, que duraría unas 3 horas y media, es decir, salía sobre las 10, llegaba a las 1 y media, más o menos sería ese el recorrido establecido, el recorrido y el tiempo establecido. Y en ahora, como ya María Santísima de la Esperanza pues va acompañando a nuestro Padre Jesús Cautivo, pues es mayor el tiempo tanto de salida como de recogida. Entonces vamos a probar este año saliendo a las 9:30, ganamos media hora y procurando que no se alargue mucho en el tiempo la hora de recogida. Que si más o menos se recoge sobre la misma hora que siempre, pues bien, yo creo que podría ser. Y ya vamos viendo para el año siguiente, a ver cómo lo podemos hacer. ¿La llegada para cuándo la calculáis? Bueno, la llegada está sobre la 1:30, más o menos. Ya depende de cómo el tiempo acompaña. Parece que tampoco va a hacer un excesivo frío y no va a haber viento, o eso se prevé. Pues entonces, pues lo mismo, se luce un poco más. Tampoco hay prisa, ¿no? No hay prisa. Y entonces, bueno, esperemos todo siempre. Y bueno, pues nada, con cautela, pero siempre con esa ilusión. Y si pues pueden lucir un poco más, pues mejor. Así que 1:30 es el cálculo, pero es verdad que es la primera vez, por tanto, que sin la interferencia del tiempo, por tanto, sin esas prisas, pues va a ser la primera ocasión en que se pueda disfrutar de ambos pasos en la calle. Bueno, lo cierto es que esto hace redoblar, ¿no?, el trabajo, los preparativos, en todos los sentidos, ¿no?, en torno a lo que es la comitiva y el propio paso, ¿no? Claro, el hecho de ya tener dos pasos en la calle, pues es el doble de trabajo. Y vamos, lo tuvimos ayer, que desde ayer que estábamos poniéndole sonno floral desde por la mañana, pues estuvimos todo el día, bueno, ya el lunes también, pero todo el día ya ultimando los últimos retoques del paso, limpiándolo, poniéndolo acorde. Las flores se quedaron puestas todas ayer por la ayer al principio de la tarde ya estaban terminadas. Y bueno, como dos cuadrillas se dividen, vamos intentando ayudarnos unos a otros. Y bueno, ella está preparado. Ya desde las 9 de la mañana todos los ubriqueños pueden pasar por la parroquia y bueno, pues allí podrán contemplar pues las imágenes del cautivo y de la esperanza, y pues rezar todo lo que quieran. Cristóbal, 10 años como hermano mayor de la hermandad, si no me equivoco, sí. Igual que comentaremos junto a José Manuel Naranjo, este en principio es el año de la despedida, porque bueno, pues culmináis, ¿no?, lo que es ese esa etapa al frente de la hermandad. Así que, ¿qué decir, no? Digo, en un día como hoy, si cada miércoles santo es especial, supongo que todavía más este, ¿no? Bueno, la vinculación con la hermandad siempre va a seguir, es una cosa que va innata en cada ser. Y bueno, si este año es el último de como hermano mayor, hay elecciones después del verano. Se tiene que poner el proceso electoral en marcha. Calculamos que en octubre por ahí serían las elecciones, octubre, noviembre, no sabemos exactamente el día, lo tenemos que ver ahora a partir de que pase la Semana Santa. Sí, es un día especial, es un último día como hermano mayor. Yo pretendo vivirlos todos igual, en el que, porque el sentimiento es muy profundo, de que las cosas salgan bien, de que todo esté preparado. Siempre pues que la gente esté contenta, intentar siempre que todo salga bien, y eso es lo fundamental. Sentimiento muy profundo y que tal, que salga todo bien. La verdad es que de 20 años, 20, 21 se cumple, si no me equivoco, de la hermandad, ¿no? Desde sus inicios. Pues, 21. 21, este año sería, el año pasado se celebraban, ¿no? Esos 20 años. La mitad prácticamente del tiempo has estado ahí como hermano mayor. Y desde los inicios, ¿no? En cualquier caso, colaborando, siempre implicado con la hermandad, ¿no? Sí, bueno, ya desde el año 2007, pues era presidente de la agrupación parroquial. Es decir, que ya son bastantes años. En el 2008 nombraron agrupación parroquial oficialmente. ¿Ya como hermandad? El obispo. Y en el 2015 fue cuando fue elegida canónicamente la hermandad. Y en el 2016 fueron las primeras elecciones, en las cuales me presenté y fui elegido el primer hermano mayor de esta hermandad. Y hasta este año. Hoy. Así que, por tanto, habrá nuevo hermano mayor, distinto al único que por el momento, Cristóbal, ha sido hasta ahora. Imagino que gran satisfacción, ¿no? Mirando atrás por la propia consolidación, ¿no? De lo que era un proyecto de amigos, de un grupo de personas jóvenes, ¿no? Que ponía en marcha esa iniciativa como agrupación en primer lugar, y después de todo lo conseguido con una casa de hermandad, con ya dos imágenes en la calle, ¿qué valoración haces? La trayectoria de la hermandad, porque bueno, la trayectoria de la hermandad y la trayectoria mía dentro de la hermandad pues va ligada totalmente, porque desde el principio estábamos ahí. Entonces, se ha conseguido muchas cosas. Pocas hermandades pueden decir que en tan poco tiempo han conseguido lo que nosotros hemos conseguido. Estamos inmersos en una casa hermandad. Ha salido la Virgen. Hay muchas cosas que hemos conseguido. Hay que mejorar, porque esto nunca se acaba. Esto nunca se acaba. Y vamos mejorando, intentamos hacer diferentes cosas cada año, y ya pues la nueva junta de gobierno que entre, pues me imagino que entrará con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas por la hermandad. Por un lado, supongo que evidentemente no pesar por dejar atrás lo que es esta etapa como hermano mayor. Por otro lado, no sé si alivio, ¿no? Digo porque es una, aparte de la responsabilidad todo el tiempo, ¿no? Que esto supone, y también es importante, lo hablábamos, ¿no? Que otras personas pues vayan también involucrándose, ¿no? Al frente de los colectivos. Sí, todos los colectivos, como tú dices, tienen que regenerarse, aunque existan esa vinculación, como te he comentado, de que siempre se va a estar ahí. Pero siempre es bueno que entre gente nueva, gente joven, gente mayor, da igual, pero que se vaya reformando, que entre con ganas de trabajar, con ilusión y claro, siempre con el apoyo de los que ya han estado por dar esa experiencia y ese apoyo a todos. Esa es una de las notas a destacar por parte de la hermandad, digo, la consolidación en cuanto al número de hermanos, ¿no? Ahora mismo, ¿con cuántos contáis? Pues el número de hermanos estaba en torno a unos 890, creo recordar que era ese número. Hemos estado estos días precisamente organizando las filas y para la procesión, y creo que estaba alrededor de 890, no estoy seguro, pero creo que estaba sobre esa cifra. Y bueno, pues cada año se van aumentando, va aumentando el número de hermanos, pues se va entrando gente, gente nueva, gente que incluso que quiere salir en la estación de penitencia, gente que quiere ayudar, que quiere colaborar de alguna u otra forma, y claro, pues y siempre hay gente que da un paso más y se compromete con la hermandad, que quiere entrar con la Junta de Gobierno, pues esos son los que necesitamos, gente comprometida que colabore más, aún así tenga un poco de responsabilidad, y entonces pues eso es lo que necesitamos, porque hay gente, se necesita gente para llevar a cabo una labor de este tipo. Así que casi 900 hermanos, recordemos, desde a principios de los 2000... evidentemente con la idea de lo que era una agrupación parroquial, una hermandad posteriormente, se empezaba de cero y ya decimos, a día de hoy, esa consolidación de esos números de hermanos, ¿cuántos participan esta noche? Te voy a preguntar ya directamente por el cortejo profesional. Pues el cortejo profesional, en cuanto a lo que son penitentes, hermanos de cirio, pues son eran sobre unos 180. Hay un 27 el cortejo infantil, luego pues aparte todos los que llevan algún tipo de enserio, algo que no se contabiliza como penitente, y aparte los costaleros y demás. Bueno, el acompañamiento de las fuerzas del Estado, de seguridad del Estado, que de aquí pues le damos muchas gracias por la colaboración que han tenido en estos días que ha sufrido la población, y muchas gracias por ello. Y bueno, pues nos acompaña siempre pues la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, entonces pues siempre pues muy agradecido. ¿Sobre el acompañamiento musical? Pues el acompañamiento musical, continuamos con el acompañamiento de este último año. Al paso del Cristo le acompaña la banda y corneta de nuestro Padre Jesús Cautivo. Y para el acompañamiento musical de la Virgen en la agrupación musical ubriqueña. Todo ello en torno a un paso que... ¿qué estrenos, Cristóbal, podemos apuntar, va a lucir esta noche? Pues hay estrenos y bastante, bastante bonito. No sé si has tenido posibilidad de ver las imágenes vestidas, pero... Lo vamos a ver enseguida, porque nos vamos a trasladar hasta allí, pero ya lo apuntabas ayer, lo anticipaba, esa va a ser la gran novedad, ¿no? La propia túnica, ¿no? La túnica del Cristo es nueva, es una túnica de color blanco puro y tiene un poco de cola, tiene un poquito de cola, y espero que os guste. Es una túnica sencilla, como nuestro Cristo, nuestra hermandad, humilde dentro de las posibilidades de nosotros, y espero que guste mucho. A mí me ha gustado, es una túnica muy, muy elegante, muy bonita. Y también la Virgen también tiene estreno, también lleva estreno. La corona de la Virgen es una adquisición de la hermandad. Y el manto que lleva nos lo ha prestado una hermandad para esta ocasión. Es un manto precioso y, bueno, ya lo veréis pasándose o en la misma procesión, o incluso podéis pasar durante todo el día. La parroquia de Nuestra Señora de la O está abierta para hacer la visita obligada o casi obligada a los pasos de, en este caso, del Cautivo y de la Esperanza. Pues enseguida vamos a ir con esos detalles desde allí mismo. También comprobaremos, pero si te parece lo apuntamos también, ¿no? Digo, el exorno floral por parte del paso. De los dos pasos, en este caso. Sí, el exorno floral. Me tengo aquí apuntado los nombres de las flores, porque es complicada el nombre de las flores. En este caso, el del Cristo no es tan complicado, pero bueno. El paso del Cautivo pues lleva clavel rojo vino tinto, en su mayoría es un manto de claveles. Y luego pues lleva acompañado Eringium azul y calas de color malva. Esos son el exorno floral del paso del Cristo. Y el exorno floral del paso de la Virgen lleva más variedad. En su mayoría es clavel rosa, acompañada de limonium rosa claro, astroemerias rosa oscuro, calas rosas, calas color malva, hipericum rojo, eryngium azul, peonias rosas, todo sobre una base de lecho de cuero. Ahí queda eso. Pues ahí está el detalle, cuál es ese exorno floral en ambos pasos, que enseguida también vamos a comprobar. Decíamos, es tradicional, ¿no?, la visita de muchas personas durante estos minutos, estas horas. Si te parece, lo apuntamos, ¿cuáles van a ser los horarios, ¿no?, para poder acudir allí a la parroquia, para poder visitar al cautivo, a la esperanza, antes del recorrido profesional? Los horarios un poco establecidos hasta el inicio de lo que es a las 9:30, ya el recorrido profesional. Sí, a ver, la parroquia está ya abierta desde las 9 de la mañana. Todo aquel que quiera hacer una reverencia a las imágenes del cautivo y de la esperanza, pues pueden pasar por allí desde las 9 de la mañana. Y no cerramos, estamos abiertos todo el día. Allí siempre encontrarás algún miembro de la Junta de Gobierno, algún hermano, siempre habrá alguien allí. Y bueno, pues allí esperamos que todos los burqueños pasen. Te digo ahora el horario de la misa. El horario de la misa es a las 7:30, es la misa en honor a nuestro Padre Jesús cautivo, y durará más o menos hasta las 8:15. Hay que desalojar el templo, para que a continuación, a las 8:30, todos los penitentes pasen al San Pedro, a donde podrán cambiarse, podrán prepararse para esta estación de penitencia, y sobre las 9:15... En este caso hay que apurar más el tiempo. En este caso sería sobre las 9:10, pasen para la parroquia para organizar lo que son las filas. Y ya pues preparados para la estación de penitencia, que este año será a las 9:30. Y que supongo ya se nota en estas horas previas, en estos días previos, digo, el ambiente un poco, cómo se enfoca el recorrido con la meteorología, digo, incluso distinto a otros años, ¿no? Porque cuando acabe la posibilidad de que se suspenda o que pueda llover incluso durante el transcurso del mismo, y esto pueda interferir, hombre, en la misma, digo, la diferencia es muchísimo, y por tanto esto imagino que se nota también incluso en el ambiente, ¿no? La alegría con la que pues directamente, pues siempre con ilusión, pero en este caso con mayor alegría de poder disfrutar, ¿no?, de pleno. Claro, la tranquilidad que te dejas de saber de que el tiempo te acompaña, pues es una tranquilidad absoluta. Ya nadie habla del tiempo, ya el tiempo está descartado. Incluso siempre las protecciones que se llevan en el paso por el mal tiempo o cualquier cosa, ya pues se han sacado y ya no la llevamos consigo. Y entonces pues ya empezamos a disfrutar de otra manera, con esa tranquilidad que te acompaña, y claro, y entonces pues pensando que el recorrido pues será más tranquilo, será más intenso si cabe, y ya está, de disfrutarlo. Fluye de muchísimas formas al final la meteorología a la hora de poder disfrutarlo, como decimos, a lo largo de toda esta jornada, los preparativos previos, parece que es solo, bueno, un extra o una circunstancia, pero al final toca de lleno, y lo estamos comprobando, ¿no?, en la Semana Santa de Andalucía, en los recorridos que ya podemos ver en diferentes puntos de la geografía de la comunidad, cómo hay muchísimas personas. Además, esto influye evidentemente en la afluencia. Supongo que las previsiones, esto también lo tendréis en mente, ¿no? Digo, la cantidad de personas que pueda volcarse esta noche de nuevo, igual que en los próximos días, ¿no?, con los pasos procesionales. Por eso mismo, por un lado, porque no da lluvia, incluso la temperatura más agradable, y entonces pues apetece poder quedarse a horas de la madrugada más tiempo, ¿no?, durante todo el recorrido, ¿no? Sí, pues aquí invitamos a todos los urqueños, a toda la comarca, a todos los visitantes que, que pasen por Ubrique, pues que acompañen a la procesión, que disfruten. La noche va a estar apetecible en un principio y bueno, pues en ese sentido, pues cuanta más gente que venga mejor. Siempre es decir que siempre la imagen del cautivo es una imagen muy venerada, siempre ha estado muy, muy acompañada y sobre todo por el casco antiguo. Hay que decir una cosa, cuando lleguemos a la parte del casco antiguo, por seguridad, pues tenemos que, por si la gente pregunta o lo que sea, cuando lleguemos a la parte de la Trinidad, todos los cirios se van a apagar. Se van a apagar y se van a encender pasado el peñón. Para que, por el tema de seguridad, por la circulación, para que no haya problemas con la acera y eso, o intentar por lo menos evitar lo menos posible ese problema. Esperemos que, como años anteriores, cuando el tiempo también ha acompañado, la acumulación de personas en la parte del peñón, la calle de la Torre, lo que es la parte alta, haya mucha afluencia y tenemos preparado pues un dispositivo de seguridad, tanto como policía como de salud. Sobre todo entre la Trinidad y el Peñón, ¿no? Sí, justamente cuando lleguemos a la Trinidad, antes de empezar la subida de la calle Nevada, pues se van a apagar los cirios para que caiga la menos cera posible. Al suelo. Aunque en el zapato, siempre en los zapatos de todos los penitentes, siempre va a ir algo de cera, pero bueno, se repartirá menos y pues haremos que sea lo menos peligrosa posible para los días posteriores. Aunque después hay labores de limpieza y demás, pero evidentemente, pues se va extendiendo, ¿no?, la cera, como en todos lados, claro. y ahí por la propia orografía del terreno, ¿no?, por el tema de cuestas en el casco antiguo y demás, colaborar en definitiva, ¿no? Claro, ya lo hemos hecho otros años, una petición por parte del ayuntamiento, evidentemente nosotros estamos conforme con ello, la seguridad es lo primero y en ese sentido pues no hay ningún problema. Los cirios, pues como te he dicho, se apagarán llegando a la Plaza de la Trinidad y se volverán a encender pues pasado el peñón, donde ya se pasa la parte más peligrosa. Bueno, pues todo ello, recuerden, son algunos de los momentos que vamos a poder vivir esta noche a partir de las 9:30. Es la gran novedad, sin duda, el miércoles santo con el cautivo y la esperanza en la calle y sin tener que mirar a las previsiones meteorológicas, que es mucho, desde luego, para poder disfrutar tranquilos de esta Semana Santa en general. Cristóbal, por la que te quería preguntar antes de finalizar, Semana Santa de Ubrique, después de la borriquita, pues hoy encaramos lo que son estos sucesivos desfiles hasta el viernes. ¿Qué te parece, en cuanto a la situación actual de la Semana Santa? Vosotros lo habéis vivido de lleno, ¿no?, esa evolución, y habéis colaborado a la consolidación de la misma, ¿no?, y a que vaya ganando enteros en con más pasos, más hermandades, más personas en la calle, en definitiva. Claro, la Semana Santa de Ubrique estaba muy parada, y pues más prácticamente cogido de principios del año 2000, cuando apareció nuestra hermandad. Pues recordemos que era una refundación de una antigua hermandad que existía aquí en Ubrique. Pues el auge de la Semana Santa ubriqueña pues ha ido para arriba exponencialmente, tanto, como tú has dicho, en el número de pasos, no de hermandades, porque hermandades de Semana Santa, solamente hay dos, pero sí que sí el número de pasos, el número de días que hay pasos en la calle, pues aumenta considerablemente a lo que había antiguamente. Eso es de agradecer, eso quiere decir que el sentimiento cofrade va aumentando aquí en Ubrique. Que era una pena que una población tan importante en la Sierra de Cádiz no tuviera una Semana Santa fuerte, y pues ahora podemos decir que la Semana Santa ubriqueña pues pues digna de visitar, digna de alabar, y pues esperemos que vengan muchos creyentes, muchos cofrades a disfrutarla, y todo lo que conlleva, pues una mayor afluencia de gente, de turistas, de creyentes, de cofrades a la población de Ubrique. En cuanto al turismo, pues viene perfecto. Eso lo hemos notado, ¿no? Los ubriqueños y ubriqueñas hemos seguido disfrutando, y hay muchas más personas que se quedan, ¿no?, en Semana Santa, a diferencia de lo que ocurría a lo mejor hace dos décadas. Semana Santa era prácticamente periodo de vacaciones, de camping, muy especialmente, y hoy día es verdad que muchas personas, además de poder compaginar, ¿no?, con unos días fuera o lo que sea, pero se quedan en los recorridos profesionales de nuestra localidad. Y lo notáis también eso, las visitas de turistas o personas visitantes que llegan en estos últimos años a disfrutar también del recorrido profesional. Sí, como has comentado antes, antiguamente pues la gente utilizaba lo que era la Semana Santa. Nos vamos de vacaciones, ¿no? Aprovechaba pues coger unos días y a disfrutar, descansar o lo que fuera. Ahora, pues gracias a las circunstancias actuales del pueblo, pues aunque la gente consiga hacer unos días de descanso o se vaya de vacaciones, pero para los días importantes de lo que es de la Semana Santa, pues hay más gente que se queda aquí en la población. Efectivamente, si hay gente, pues tenemos el caso de que nos vienen algunos, digamos, los turistas, pero bueno, son cofrades de otros puntos de la geografía. El turismo cofrade también, ¿no? Turismo cofrade, uh-huh. Sí, que se da mucho, porque claro, todo el que se sienta cofrade pues le gusta ver, disfrutar en diferentes poblaciones, en diferentes la idiosincrasia de Andalucía. Y en cada población, pues, aunque la Semana Santa sea igual, pero cada población es tiene su punto de diferencia. Y siempre nos visita, tenemos la suerte de que nos visita alguna hermandad, algunos cofrades, algunos relacionados con, y siempre tenemos pues esa visita programada o bien que incluso sin avisar pues se presentan, y otros que sí, pues que avisan, que se presentan, que quieren ver las imágenes. Pues hoy precisamente tenemos la visita de unos compañeros de Granada, y a ver si podemos conseguir que lo disfruten. Muy bien, pues también en ese sentido, evidentemente las hermandades que hacen de promoción, y qué decir, ¿no?, a nivel de andaluz, el turismo cofrade, ¿no?, lo que está suponiendo, las visitas que vemos a ciudades como Sevilla, Málaga, y no solo eso, a multitud de poblaciones con una rica Semana Santa en auge, como es el caso de nuestra localidad, y en definitiva también la Sierra de Cádiz. Pues Cristóbal, nos vamos a quedar en este punto. Enseguida, recuerden que nos vamos a trasladar hasta la parroquia para llevarle desde allí el ambiente que se respira, sobre todo lo que hemos comentado, ¿no?, todos los datos que nos ha dado Cristóbal sobre el recorrido procesional de esta noche, los pasos que ya están allí en su templo, a la espera, en capilla, ¿no?, podemos decir, nunca mejor dicho, para esperar pues el inicio esta noche a las 9:30 de ese desfile, el cautivo, la esperanza. Cristóbal, un mensaje para finalizar. A los tuyos, a los hermanos, a las personas que nos están escuchando, algunos de ellos que están allí colaborando, ¿no?, en la parroquia también, y en general al pueblo de Ubrique, ¿sí te parece? Bueno, pues mira, que todas las personas que pasen por la iglesia a venerar las imágenes del cautivo y de la esperanza, pues que sientan esa devoción, que lo disfruten, que esa devoción la trasladen en la procesión del Miércoles Santo, ese sentimiento tan especial que se disfruta le acompañe durante todo el año. Y pues bueno, que recordemos que es una procesión que sale a la calle, es un número grande de personas, entre todos pues que mantendremos un poquito de seguridad, un poquito de respetemos a las personas que van haciendo el proceso, el cortejo procesional, la banda de música, hay que respetarlo todo, se ve desde todos los puntos, no hay problema para verlo, y pues eso, el respeto para todos y que todos disfrutemos y nada, y que lo pasemos todos muy bien. Pues claro que sí, porque como hemos insistido, el tiempo además va a acompañar, es un ingrediente más para disfrutar esta noche y en los próximos días de la Semana Santa Ubriqueña, hoy en concreto con el cautivo y la esperanza en este Miércoles Santo. Cristóbal Franco, hermano mayor de la Hermandad del Cautivo, lo dicho, muchísimas gracias y a disfrutar. Gracias a ustedes por estar siempre ahí. Muchas gracias. más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Radio Ubrique, tu radio. ...11 y 39 minutos... vamos a retomar este programa especial dedicado a la Semana Santa de Ubrique 2026... en este Miércoles Santo. Vamos a hacerlo desde el interior de la parroquia de Nuestra Señora de la O, donde, no sé si de fondo pueden escuchar un poco el susurro en voz baja, bueno, pues las conversaciones, las palabras. Algunas personas que se dan cita por aquí, un buen número, la verdad es que vemos este año aquí para visitar las imágenes ya completamente preparadas de nuestro Padre Jesús Cautivo y también de Nuestra Señora de la Esperanza, como decimos, en el interior de la parroquia Nuestra Señora de la O. La verdad es que bastante expectación, se nota el buen tiempo con respecto a años anteriores, lo que también posibilita que haya personas mayores que se estén acercando por aquí, por el interior de la parroquia, para, como decimos, comprobar todo preparado, además con esas novedades que Cristóbal Franco, el hermano mayor de la Hermandad del Cautivo, ya nos anticipaba, como es, por un lado, pues esa túnica de color blanco puro, con algo de cola. Ya tienen imágenes a través de las redes sociales sobre lo que es, desde luego, una de las grandes novedades en esta procesión de esta noche del cautivo, y también elementos como el propio manto o la corona de la esperanza. Ya decimos, imágenes desde el interior de aquí de la parroquia, ya las tienen a través de nuestro perfil en Facebook, para que puedan ir comprobando, como decimos, con antelación, cómo está todo preparado por aquí para esa procesión del cautivo de esta noche. Así que, bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es quedarnos con protagonistas durante los próximos minutos, integrantes de la Hermandad del Cautivo, nos van acompañando por aquí en un buen número. En algún caso ellos mismos ahora les diremos que se presenten, otros ya los conocemos de otras ediciones. Y bueno, pues como además integrantes desde prácticamente la constitución de lo que es esta hermandad, en primer lugar, en principio, como agrupación parroquial. Y por ejemplo, pues tenemos por aquí a Juan Carlos López. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Juan Carlos, capataz de, en este caso, el paso de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Imagino que con ilusión, nervios, pero por otro lado la tranquilidad que venimos repitiendo del tiempo, ¿no? La verdad es que espléndido el día, como ha amanecido, a diferencia de lo que hemos comprobado en estos años atrás, ¿no? Sí, eso mismo estábamos comentando esta mañana, que los nervios vea por el agua no los teníamos, pero sí que es verdad que llevábamos una rachita de 3 añitos complicada. El año que nos quedamos en la casa, el año pasado tuvimos que acelera el paso porque nos cogió el agua. Entonces la verdad que este año por esa parte estamos tranquilos, pero vamos, que los nervios siempre siguen, pues yo sigo igual de nervioso que el primer día. Supongo que la responsabilidad, ¿no? Además, segundo año, pero es verdad que el primero, el del estreno del pasado año, pues se había interferido completamente por la lluvia. Hoy vais a poder disfrutar más. Sí, pero bueno, evidentemente el año pasado fue un jarro de agua fría, aunque ya ellos salieron en el Vía Madre, que también quieras que no es un puntito también a favor del tema, y a ver, la malo fue que lo queríamos lucir el Miércoles Santo, pero desgraciadamente el agua no lo permitió, y este año, gracias a Dios, pues podemos, como digo yo, recrearnos tranquilamente y echar resto que el año pasado nos quedamos con esa espinita. Eso se nota además, digo, en el ambiente, ¿no? Porque hay un buen número de personas cada año, ¿no? La verdad es que hay siempre una afluencia grande de personas que van acercándose para ver las imágenes a lo largo de la mañana, pero incluso vemos más ambiente en esta ocasión. Sí, la verdad que sí, la verdad que poquito a poco, como yo digo, siempre va creciendo lo que es el fervor a las imágenes del cautivo y de María Santísima, y es verdad que este año también creo que el mayordomo, el fiscal de tramo, vamos, dijo que habían aumentado también los penitentes, que siempre estaban unos 150 más o menos, este año creo que están unos 10 o 15 más, quieras que no, el fervor pienso yo que va subiendo, eso es señal de que el trabajo, digamos, más o menos se hace dignamente y siempre pensando en lo que llevamos arriba y la responsabilidad que tiene cada uno como miembro de la Junta y que el pueblo se implica y entiende el trabajo que realizamos para que esto siga adelante. Pues Juan Carlos, también Juan María Mateos es otro de los integrantes desde el principio, ¿no?, de lo que es esta hermandad. Juan María, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Efectivamente, desde primera hora, como se suele decir, ¿no? Y apostando a lo que ha dicho Juan Carlos, y porque no quiero que se me olvide, es una bendición de Dios, nunca mejor dicho hoy, ¿no?, que te acercas aquí y nuestra cuadrilla en concreto del cautivo, tú la miras y es más del 50% ya juventud y niños que empezaron de penitentes chiquititos y tú los veías cargando contigo. Eso es, yo qué sé, eso es indescriptible, ¿no? Porque tú lo ves crecer como hermandad, cada vez se agrega más gente y eso sí, en mayúscula, con humildad. Si algo nos caracteriza es la humildad. El cautivo tú lo estás viendo, sencillo pero bonito. Y mientras tengamos esa premisa, yo creo que seguiremos sumando. Sumando, vemos a un buen número de personas mayores, ¿no?, que se acercan, pero sobre todo también mucha juventud, ¿eh? Es que es el futuro, porque las personas mayores, por supuesto, están en su casa, bienvenidas son, pero nos vamos haciendo viejos, vamos cogiendo añitos, y algunos nos pesa cada vez más el palo, ¿eh? Y tú verte rodeado de una cuadrilla, de una media, te voy a decir, de no llegan a 20 años mucho, pues yo te digo, eso es relevo generacional garantizado prácticamente, ¿no? Decíamos, buen tiempo previsto para hoy, para toda la Semana Santa, afortunadamente. Eso, bueno, no es solo una circunstancia de lucir o no lo que es el desfile, sino que además incluso, digo, cómo incide a la hora de cargar el paso del trayecto. Por un lado, bueno, no vais a tener que llevar los pertrechos de protección, ¿no? Pero se llevan por si acaso. El traje de agua, digamos, siempre va con el Cristo, porque tú estás viendo, y más este año que la túnica es nueva, eso es un dinerito muy curioso si se te echa a perder. Y después, verdad, que va con mucha más tranquilidad, porque te recreas, si tienes que verle bailar más tranquilo, el mismo capataz, las chicotas son más cortas. El tiempo de penitencia es el mismo, ¿no? Pero quiera que no, tú vas más recreo, más metido en tu papel, digamos así, ¿no? Trabaja mucho mejor. Juan Carlos Domínguez, también integrante, buenos días. Que nos acompaña en estos años atrás también, como costalero. ¿Cómo se vive un día como hoy, un Miércoles Santo, además como el que estamos viviendo, con este ambiente? Hoy sin mirar el móvil. Nos lo decía Cristóbal esta mañana. Hoy sin mirar móvil, en toda la semana lo ha mirado, muy tranquilo. Hoy, bueno, tranquilo nunca, pero que nada, a disfrutar. No sé si tenéis algún tipo de costumbre en un día como hoy, que soléis repetir cada año, un poco hasta que llegue la hora de la salida. Yo todos los años, antes de salir, mi Pepe Lu viene y me dice: Parra, arme el nudo. El nudo es todos los años un nudo, cada salida es un nudo. Y mi Pepe Lu viene a buscarme, me busca por todos lados y le hago su nudo. Y ya se queda tranquilo, ya está. Pues eso es una de ellas, eso no me olvida ningún año. Supongo que a lo largo de la mañana también se va repitiendo, ¿no? Lo que es el, por ejemplo, Romero, me decía por aquí que también nos acompaña. No sé si buenos días, se va repitiendo, ¿no? Un poco. Lo que es ya una liturgia, a lo mejor, digo, para prepararse para esta noche, ¿no? Hombre, sí, la verdad que sí. Buenos días a todo esto, y la verdad que ya en los nervios que nos coge, ¿eh? También toda la juventud que tenemos aquí nosotros, pues yo me encuentro rodeado de mi sobrino, mi sobrina, mi hijo, que están con nosotros desde chiquitito, y vienen también y ya me están diciendo, Tito, esto, ¿cómo vamos a hacerlo sin? Tito, vamos a hacer esto para allá. Y están también estartalados como peor que el tío, creo. Y está el tío nervioso con que, imagínate, ¿sabes? Y después de un entorno normal, como ha dicho el compañero Juan María aquí, esto es humildad todo. Y súper orgulloso de la juventud que tenemos. De verdad que sí, que es una cosa. Ellos ya vienen dándonos orden a los viejos, ¿eh? La mejor garantía de la forma de cara al futuro, ¿no? Sí. Lleváis ya 21 años, cumplís en esta ocasión, y es la mejor garantía, lo estamos viendo por aquí con jóvenes integrantes, además. Sí, sí, vamos. Y la verdad que quien quiera probar esto, que venga y pruebe. Que, vamos, no se van a aburrir. No se van a aburrir porque lo van a notar desde el primer día. Hay como en todos lados, risa, otra vez, ¿qué pasa? ¿Qué esto? Discusiones, pero vamos, el que venga, prueba y repite seguro. Vamos, yo a todos los jóvenes y a todo el mundo que quiera participar, para cargar, para salir de penitencia, para salir, que vengan y prueben, es lo único que les digo. Que prueben, porque la verdad que si algo nos caracteriza la hermandad nuestra del cautivo es la humildad, no hay más nada, ¿sabes? Y aquí a la vista está toda la juventud que estás viendo tú también aquí, ¿sabes? Por ejemplo, preséntame, ¿no? Tenemos por aquí a una joven integrante, me decías, tu sobrina, ¿no? Esta es mi sobrina Daniela. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues muy joven, ¿cuántos años? 13. 13 años, ¿y cómo es que un poco te metes en este mundo cofrade? Porque mis tíos y mis primos y mi madre llevan saliendo muchos años y yo desde que soy pequeña soy hermana de la hermandad. ¿Y qué es lo que soléis hacer, por ejemplo? ¿Colaboráis también, no? ¿En alguna medida en esas horas previas? Sí, ayudamos a la preparación de los pasos y demás. Y estoy viendo que tiene además amigos, compañeros por aquí, también muy jóvenes, ¿no? Sí, somos bastante el grupo de personas jóvenes que hay, ya que la Semana Santa está bastante inculcada aquí en el pueblo. ¿Y esta noche sales con la procesión? Sí. ¿Muchos nervios? Un poco. Un poco, ¿no? Pero la tranquilidad que decíamos, ¿no? Que hoy se vive con más alegría, si cabe, siempre con ilusión, ¿no? Y con alegría, por supuesto, pero todavía hoy más, digo, por este día de luz, de gran ambiente, sin lluvia, sin esa preocupación. Así que a disfrutar esta noche, ¿no? Claro. Bueno, pues Daniela, que gracias por acompañarnos y que a disfrutar muchísimo, ¿no? de estas horas previas, como decimos, en realidad con toda la familia, ¿no? Porque de una u otra manera todos están involucrados también en la hermandad, ¿no? Claro, ya siempre, todos los años lo mismo y todo igual siempre. Y tu intención es de darle continuidad, ¿no? A esta tradición, ¿verdad? Claro, para que nunca se pierda, porque el cautivo es de la hermandad de más bonita que hay en Ubrique. Bien, Daniela, pues ahí tenemos, Juan Carlos, a lo que es el futuro. De hecho, lo estamos viendo en vuestras familias, ¿no? Como vuestros hijos están ahí también, ¿no? Que hay tres niños que cargan. Bueno, el mío este año no va a cargar, va a tocar detrás. Pero porque se va a cargar, es lo mismo. Pero que abajo en el paso hay, yo no sé si hay cinco o seis hijos de costalero, que estamos todos juntos ahí, el padre y el hijo cargando. Que cantera hay. Es lo que yo digo siempre, que el año pasado, hombre, es verdad que el cautivo, digamos, el relevo generacional se nota, pero en el caso de la Virgen pasa al contrario. No, empezó de nuevo. El tema es que hay niños que salían de penitentes de chico, que le han dado la oportunidad de cargar y han preferido cargar. Y están aquí, entonces es como, digamos, como si fueran estado del principio de primera hora, ¿sabes? Y para eso, para mí es un orgullo de que la juventud se acerque, se arrime, quieran colaborar, quieran ordenar los enseres, quieran venir a transportar el estandarte, quieran venir a colocar flores, que eso quiera que no, para nosotros que estamos en la Junta, yo hablo con la Junta, para eso nosotros es un orgullo, porque lo primero que nos quitan, nos alivian el peso de tener que transportar, de tener que preparar, de tener que, si mientras más manos, mejor, y más pronto y más rápido se hacen las cosas, y quieras que no, ahí queda cantera para los siguientes años. Si esto lo hiciéramos un grupo cerrado, aquí seríamos siempre lo mismo y al final esto terminaría desapareciendo como desaparece la mayoría de las cosas. Habemos 10 padres con los hijos. O sea que que cuadrilla entre padre y hijo. Que también es lo suyo. A ver, chiquitito ensayando con nosotros. a la vera nuestra, al lado del pasito, los metíamos debajo, los sacábamos y ellos en su mundo, y hasta que, fíjate, hasta hace 2 días, como yo digo, ya están cargando con nosotros, ¿sabes? Y disfrutando, y trayéndose a los amigos y trayéndose también a... ¿sabes? Se va trayendo gente nueva. Ellos mismos se ponen de acuerdo, hablan, pum, pum, pum, y se traen a la gente. Que por eso lo he dicho antes, que vengan a probar a una hermandad humilde, que aquí nadie le va a decir que no. Que prueben y les gustan, le van a repetir. Te lo digo. Ya después está. Otra cosa muy importante, que la gente se hace eco, como dicen ellos, en el boca a boca, y desde fuera de la hermandad. Este año está el caso concreto de que se escucha, se oye de que hay bastantes costaleros y bastante implicados, como dice López, en muchas funciones. Entonces, directamente este año, un grupo de costaleros se ha ido a Grazalema a sacar la borriquita allí porque no tenían costaleros, por supuesto. Aquí está. ¿Este domingo pasado? Este domingo pasado. Aquí estamos los hombros del señor, como yo digo, los pies, para ayudar lo que podamos. Y más este año, si cabe, en Grazalema, ¿no? Que han sido un hermanamiento con nosotros por todo lo que ha sufrido. Y el viernes también va parte de la cuadrilla a Borno, también ha sacado otro paso. O sea, te quiero decir que fuera de Ubrique se corre la voz de que la cuadrilla es potente y en número y en calidad, y recurren a ti como favor para que eche un cal. Y aquí estamos, ya te digo, aquí estamos para lo que sea. Y en Borno también vamos a ir a cargar Viernes Santo. También va un montón de costaleros de aquí del cautivo con otra hermandad. También van a cargar en Borno a una virgen, que no me acuerdo el nombre de la virgen, que sale con Dolores, que sale con el Santo Entierro. También nos han pedido ayuda y vamos a ir costaleros del cautivo, de la Esperanza y de la Bien de los Remedios también van, ¿sabes? Nos han hecho un grupo entre ellos, se han puesto de acuerdo y nos vamos para allá. Donde haga falta, pues ahí vamos a intentar todo lo posible. La palabra te lo dice, hermandad. Esto no es el Madrid y el Barcelona, esto es todo hermandad. Todo un mismo cuerpo, y donde se puede ayudar, te lo he dicho antes, con la premisa de que la humildad por delante. Pues la premisa desde el principio, 21 años decíamos, hemos ido viviendo la evolución de la hermandad, primero como agrupación parroquial, casi 900 hermanos, nos comentaba Cristóbal esta mañana, y bueno, pues decíais, lo cierto es que se va incorporando la gente joven. Y hace falta, además, digo, porque hace falta más manos, habéis duplicado el número de pasos, ya 2 pasos, estos son evidentemente el doble de costaleros, y bueno, todo lo que es la logística alrededor, en cuanto a enseres, los preparativos, todo se multiplica. Sí, la verdad que sí, la verdad que gracias a Dios se multiplica, y es lo que te digo, gracias a Dios hay gente que responde, tanto costalero como amigos de costalero, como familia. Pues yo antes estaba hablando yo con una mujer y me decía, qué gracioso tu hijo que estaban la otra noche, con el día siguiente al colegio, estaban a las 10 de la noche, estaban en la casa hermanda haciendo papeletas de sitio. Pero a ellos les gusta, y como ellos quieren venir conmigo, yo no les lo voy a negar. Así que me agradecido por que vengan, y ya te digo, y agradecido a la gente que se acerca. Agradecido a la gente que se acerca y que colabora, y ya está. Grandes novedades este año, decimos, segundo año del acompañamiento de la Esperanza. El manto, la corona, son novedades, y evidentemente la principal, la túnica del cautivo. Y bueno, también el horario, ¿no? Recordemos, media hora de antelación, al final un poco para cuadrar también lo que estamos comentando. Son ya 2 pasos y por tanto la duración, ¿no? Se prevé mayor, evidentemente. Claro, tú date cuenta que el hándicap que tiene esta hermandad es que sale a las 10 de la noche y cuando llega aquí tiene que desmontar. Mientras que estaba el cautivo era un paso, en media hora, 3/4 de hora está terminado. Pero ahora son 2. Hay que trasladar 2 pasos, hay que trasladar en serie, hay que trasladarlo todo, porque aquí el Jueves Santo está la misa, entonces está el Santísimo también expuesto. Es una responsabilidad. Entonces se ha adelantado por medida de eso, de que tampoco demorar mucho el tema de espera entre la misa y la salida, y después para el tema de recogida y el tema de dejar el templo preparado para el jueves. Había que adelantarlo, sí o sí, había que adelantarlo. Y como tú has dicho, la novedad de la túnica del cautivo es preciosa. Después la Virgen, el manto es cedido por una hermandad de Prado de Rey, de la hermandad de la Esperanza, también allí del Nazareno. Y la corona, que también es nueva también, que es donada por un hermano también. Son los estrenos que llevan. Bien, pues es el ambiente que se respira, un gran ambiente, ya decimos, aquí en el interior de la parroquia. Desde que hemos llegado ha ido creciendo la afluencia de personas. Hay muchísimas personas ahora mismo que se están acercando, fotografiando las imágenes, junto a familiares también, niños pequeños, personas mayores que también pues buscan esa fotografía, ese recuerdo, que al final, bueno, pues a todos nos retrotrae, ¿no?, al pasado. Son recuerdos a nivel familiar, y como decimos, es lo que podemos comprobar a estas horas aquí en el interior de la parroquia. Juan Carlos, antes de finalizar, para las personas que nos están escuchando, dime, ¿cuándo pueden acercarse a ver las imágenes? Decíamos que en principio no cierra las puertas. Todos los días está abierto, y el que quiera venir hasta las 7, que siete, a la misa. A las 7 bueno, la misa, pero no, que está abierto también. Cristóbal, que lo vemos por aquí también, Cristóbal Franco, con el que hemos conversado hace unos instantes, y bueno, pues ya está aquí de nuevo. Cristóbal, bueno, pues rápido para acá y para seguir, vamos viendo, ¿no?, a todos colaborando, y tenéis bastante ayuda, gente joven. Sí, eso es lo que pretendemos, que esto sea una hermandad que atraiga a la juventud, que es el futuro del mundo cofrade, el futuro de todas las hermandades, y que todos los niños, no tan niños, pues acerquen por aquí, disfruten de este día tan maravilloso, hagan veneración a las imágenes del Cristo y de la Virgen, y que disfruten, que el día está espléndido. Pues un mensaje para finalizar, Juan María. No, que están, por supuesto, ni que decirlo, pero que se echen a la calle, que el día va a acompañar, no va a hacer mucho frío, y el cautivo pues los quiere ver, ¿no?, un año más, y nosotros a ellos, claro. Esto es un esfuerzo que hace por el cautivo, pero por todo el pueblo. Romero. Yo qué sé, que vengan, como dice el compañero, que disfruten, sobre todo que disfruten, que lo vean por el casco antiguo, y que también nos vamos a acordar de todas esas personas enfermas que están, que también son devotos del cautivo de la Virgen de la Esperanza. De eso ya esta mañana me han llamado, me han estado diciendo, Quillo, reza por mí, sin problema, ¿sabes? Y que eso, que nos vengan a ver la salida, que es contigo, que es alucinante, vamos, que nos acompañen, ¿sabes? Y sobre todo eso, por las personas enfermas, ¿sabes? Y están, ¿sabes? Sí, aquí el protagonista no quiere nada más. Bueno, pues Juan Carlos, Romero, y Juan María, Daniela también, muchísimas gracias por habernos acompañado, Cristóbal también por aquí, para, en definitiva, trasladarles a nuestros oyentes el ambiente, grandísimo ambiente, con el repique de las campanas ahora mismo de fondo que vivimos en estos instantes aquí en la parroquia Nuestra Señora de la O. Dentro de muy pocas horas, a las 9:30, se abrirán sus puertas para vivir, disfrutar de esta estación de penitencia del cautivo y Nuestra Señora de la Esperanza. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por ser la mano. Cautivo y viva la esperanza. Pues con esos vivas nos quedamos. Dejamos aquí la conexión en la parroquia, pero en unos minutos nos trasladamos hasta el Jesús, y antes vamos a conversar en unos instantes también con el hermano mayor de nuestro Padre Jesús Nazareno. Proseguimos en esta mañana de miércoles santo con protagonistas y, por supuesto, vamos a quedarnos con toda la información y también la última hora en torno a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que también está inmersa, por supuesto, en los últimos preparativos, en lo que es esa cuenta atrás para las salidas procesionales de mañana y del viernes al final. Con las mismas características, prácticamente va a haber alguna novedad, alguna diferencia a nivel organizativo con respecto a años anteriores, pero en cuanto a la salida desde el Jesús y también lo que es su recorrido, finalmente pues va a permanecer, puesto que ya saben que todas las imágenes regresaron a su templo el pasado viernes y por tanto pues se mantiene todo igual con respecto a ediciones anteriores. De todas formas, vamos a contar con todos los detalles a continuación con el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, la verdad es que han sido jornadas bastante, lo decíais, en aires de pasión, ¿no? Ajetreadas durante estas últimas semanas, por los motivos que todos conocemos. Al final esto supongo que ha supuesto un esfuerzo extra para vosotros. Finalmente, a estas alturas, bueno, pues ya imagino todo bastante controlado, ¿no? Y decíamos, con el regreso de las imágenes al Jesús, lo primero que podemos decir es que se mantiene todo con respecto, igual con respecto a años anteriores, ¿no? Sí, ha sido una cuaresma un poquito ajetreada, movidita, pues bueno, con traslados de imágenes hacia la parroquia, después vuelta a la Jesús porque nos han dado permiso para poder salir, que salgan las imágenes desde la ermita de Jesús, y después el recorrido, como bien dice, pues no hay ningún tipo de alteración, será el mismo, con matices a la hora de la salida y de la llegada, pero con respecto a en años anteriores, pues todo igual. Preparando ya hoy, preparando todos los últimos detalles, que son, no son pocos. Desde esta mañana bien temprano están en la ermita bastantes personas, pues haciendo lo que es, ya poniendo todas las flores en los pasos, en los tres pasos que tenemos aquí, en el de Nazareno, la Virgen de la Estrella y la Virgen de los Dolores, y bueno, para dejar esta tarde que se quede todo ya bien montado para mañana a las 11 de la mañana, que abriremos las puertas para que todo aquel que pues quiera visitar, no se va a poder acceder al interior del templo, va a ser un poco, vamos a tener las puertas abiertas y habrá como un metro para que la gente pueda entrar, para que puedan contemplar las imágenes como van a estar preparadas para mañana, la salida de tanto del jueves como del viernes. Pues si te parece, vamos con esos matices, ¿no? Que decías que con respecto, la diferencia con respecto a años anteriores, que van a tener, bueno, pues en torno a la salida y llegada de las imágenes. Ayer precisamente, ¿no? Tuvisteis una reunión en ese sentido para coordinar esas novedades con los integrantes del cortejo, ¿no? Sí, ayer a las 8:30 tenemos citado a todos los hermanos que van a hacer estación de penitencia el próximo jueves, mañana, y la verdad es que la afluencia de público fue bastante mejor de lo que yo me esperaba. La gente tiene ganas y tiene ganas de acompañar a las imágenes a las que le tiene tanta veneración. Y en ese cabildo de salida, pues lo que le marcamos más menos fue las pautas que vamos a seguir. Lo resumo así, aquí un poco. Mañana a las 8 de la tarde están citados todos los hermanos que vayan a hacer estación de penitencia en el cuerpo de Nazarenos, es decir, sin portar ningún tipo de insignia. Están citados aquí en los bajos de Radio Brique, en la Casa de la Juventud, a las 8 de la tarde, donde el ayuntamiento no ha dejado ese espacio, para que el que traiga una bolsa con una sudadera o traiga algo, pues la pueda dejar ahí. Eso va a estar cerrado con llave. Una vez que nos vayamos toda la procesión, va a estar todo cerrado con llave, así que todas las pertenencias van a quedar ahí bien guardadas. Ahí se van a formar las filas ya de Nazareno, con los fiscales de tramos que tenemos pertinentes para mañana. Y una vez que salgamos, pues ya indistintamente ya cada persona o puede llevar el antifaz puesto o el antifaz quitado, porque entendemos que la subida, las escaleras que hay subida desde aquí de abajo a la plaza de jardín son escaleras, y con la túnica el antifaz es un poco engorroso y no queremos que nadie tenga ningún tipo de caída ni nada. Entonces le hemos propuesto que el que quiera subir con el antifaz, pues que se agarre a la baranda que hay, y el que no, pues se quite el antifaz o se lo levante para poder ir viendo el suelo y viendo los escalones perfectamente, porque con el antifaz la verdad es que pierde la noción de dónde pisa, pierde un poco la noción, entonces más o menos que sepa por dónde va. Y ya una vez arriba, como van a ir formados ya en el orden en que van a salir la procesión, pues le iremos entregando a todo el mundo ya el cirio correspondiente, que este año hay que decir que hemos cambiado desde el codal que habitualmente llevábamos de hierro con el cirio pequeño a un cirio grande de 1,20 m de alto, en el que también le hemos dicho a todos los hermanos que lo suyo es que lo lleven en el cuadril puesto. Pero si hay alguna persona que tenga algún tipo de impedimento, porque tenga personas mayores o alguien que tenga algún problema en los brazos, pues que lo pueden llevar abajo sin ningún tipo de problema. Es decir, que nos adaptamos, no somos estrictos en una forma de procesionar ni nada, porque entendemos que habrá gente que pueda tener ese tipo de problemas. Perdón. Y después, yo creo que ya una vez que esté formado todo, bueno, cuando llegue los primeros nazarenos arriba, saldrá la cruz de guía y se montará el cortejo, tal cual. Todo aquel que vaya a portar algún tipo de insignia, sea acólito, cruz de guía, farol, incendiario, todo, esas personas sí van a salir de dentro de la iglesia, van a estar allí en la eso, porque bueno, las insignias son más difíciles de bajar para abajo y demás. Entonces saldrán de allí de la propia iglesia. Tendremos una zona justo de la entrada donde ubicaremos a esas personas, porque para que no esté todo el mundo purulando por la iglesia, tener un poco controlado todo el mundo. Y bueno, irán saliendo en el orden que la cofradía pues va pidiendo que vayan saliendo. Y básicamente eso es para la salida. Ayer, como te he dicho, en el cabildo de salida, la gente era consciente del problema que este año pues tenemos en esta cuaresma. Es un problema que tenemos añadido el no poder hacer una estación de penitencia normal. Pero bueno, nos va a ayudar que los cirios van a hacer esto, que son más fáciles de transportar por nosotros y por llevar cada hermano nazareno que salga. Y bueno, con la ayuda de todos que son conscientes del problema, y yo creo que entre todos vamos a hacer una estación de penitencia sin ningún tipo de problema. Eso sobre la salida. Con respecto a la llegada, a la vuelta, pues prácticamente lo vamos a hacer igual. Sí, una vez que hay que decir, que ayer creo que lo comenté en el programa de Aire de Pasión, la procesión termina cuando pasa el último músico. El cortejo procesional termina cuando pasa el último músico. Y también para los hermanos nazarenos, cuando se arría el paso, en este caso mañana jueves, de Nuestra Señora de la Estrella, cuando se posa sobre el suelo, es cuando termina la estación de penitencia. Antes no. Y lo mismo pasa para el Viernes Santo, cuando la Virgen de los Dolores está dentro y ya está sentada sobre el suelo, es cuando termina la procesión. Es decir, no es que entre por la puerta y ya, no, es decir, hay que tener una coherencia con lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y por hacer algo mal, por al final te cargas toda la estación de penitencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que lleguemos aquí a la ermita, a todo aquel que quiera llevarse el cirio, se lo puede llevar. Así que no tiene por qué devolverlo. Si lo quiere llevar de recuerdo, se lo lleve de recuerdo. Si lo cuelga bien, para que pase el verano, no se lo doblará, porque nosotros hemos tenido cirios aquí en la sede que tenemos y no han estado bien puestos y han quedado hecho un 8 porque se doblan con el calor que hace aquí en Ubrique, se dobla mucho. Pero todo aquel que quiera llevarse el cirio se lo puede llevar, o tendremos unas cajas allí o unos bidones para todo aquel que quiera dejarlo, porque hay que decir que después de esos cirios del año que viene, pues a la empresa que le compramos los cirios, pues se le dé la cera. Ellos la recogen porque la reutilizan y la hermandad pues reinvierte un poco el gasto. Es muy poco, pero bueno, algo es. Si se pagan pues 10 cirios, pues 10 cirios para el año siguiente que están pagados. Y decirle que todo aquel que eso, que una vez que lleguen, pues, se pueden quitar lo que es el capirote y el antifaz, si quieren quitarse la túnica también, pero que guardemos las composturas en la puerta de la iglesia y en la plaza de jardín. Quiero decir que, bueno, el bar no está abierto, pero a mí he visto pues hermanos en el bar con la túnica puesta. Creo que no es decoroso estar en un bar con una túnica puesta, o estar con una túnica puesta y fumándote un cigarro. Si te vas a fumar cigarro, que entiendo que tengas la necesidad o las ganas, te quitas tu túnica y te fumas los que quieras fumarte. Pero con la túnica que llevas puesta tienes que guardarle un respeto y tienes que guardarle un decoro, porque es algo identificativo de tu hermandad y no puedes tratarlo así. Pues todo ello, por tanto, en cuanto a las novedades en la salida y llegada. Recordemos, el objetivo, evitar la acumulación dentro de la propia iglesia, ¿no? Exactamente, dentro de la iglesia. Sí, es verdad que ya esta tarde, antes de cuando tengamos todo montado, acotaremos la zona en la que se puede entrar mañana por la mañana, pero después por la zona de más dentro también la vamos a acotar con bancas, para que si va a ser imposible cuando llegue la imagen del Nazareno y cuando llegue la imagen de Nuestra Señora de la Estrella, va a ser imposible pues acotar a la gente es decir, impedirle que puedan entrar. Sí, es decir, hay que hacer un llamamiento, que la iglesia está como está, tiene los problemas que tiene, no se va a caer, indudablemente no se va a caer, pero tiene riesgo de que se pueda desprender cualquier tipo de cascote, de escayola o algo. Entonces, para prevenir eso, es por lo que no se permite el entrar. Pero acotaremos una zona para que si hay alguien de ahí para adentro ya sea más difícil pasar. Porque muchas veces entras para ver las imágenes, pero también entras por el morbo de ver la iglesia. Que muchas veces nos pecamos de eso y queremos ver qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Entonces, vamos a intentar un poco acotar todo eso para que la gente pues no se meta por dentro y tener un poquito más, todo más, un poco más controlado. Bien, pues son las novedades principales, ya decimos, derivadas de lo que es la situación del propio templo, sí. Pero el resto, insistimos, en cuanto al recorrido de las imágenes, el recorrido de la estación de penitencia, el mismo que en años anteriores. Además, en un año en el que, a nivel de tranquilidad, por la meteorología, la verdad que sí que parece, ¿no? Ya estamos muy cerca de mañana jueves, del viernes, y las previsiones son bastante claras. Un año con gran diferencia con respecto a lo que hemos tenido, ¿no? En los últimos. Sí, en años anteriores a esta hora habíamos mirado ya el móvil 18 veces, pero bueno, yo te digo que esta mañana todavía no lo he mirado. Es decir, que la tranquilidad es que se ve, los días están radiantes y la previsión es bastante buena, y esperemos tener una Semana Santa plena. Es decir, aquí en Ubrique la vamos a tener plena desde el Domingo de Ramos, o incluso desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, más de una semana bastante plena, sin tener que mirar al cielo, que siempre lo digo, el nazareno siempre, por una cuestión u otra, siempre estamos mirando al cielo para ver si va a llover, si no va a llover, si organizamos una fiesta. También tenemos la incertidumbre esa, si hacemos un traslado también incertidumbre. Parece que este año pues esa incertidumbre la tenemos un poquito más disipada. Ya hemos tenido bastante agua, la verdad. después ahora que en mayo eso que llueva un poquito así, para que los pantanos y los niveles freáticos se mantengan. Y ya está, y esperemos tener una Semana Santa buena, hoy miércoles, jueves y viernes, pues como se merece. Una Semana Santa 2026 que va a llegar. ¿Con qué novedades con respecto a los pasos? ¿Hay algún estreno, alguna novedad que podamos apuntar? No, en principio no tenemos ningún tipo de estreno. No, este año no vio nada, o por lo menos el prioste a mí no me ha informado de nada. Yo creo que no hay nada. Yo creo que en cuanto a la ornamentación de las imágenes y demás, tampoco hay ningún tipo de estreno. ¿La tradicional? La tradicional. El nazareno está vistiendo túnica morada. Y la Virgen de la Estrella y la Virgen de los Dolores, pues la típica de salida que tiene. Nos quedamos con los cortejos procesionales. ¿Número de integrantes que van a salir este año? Pues en el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno, aproximadamente creo que son unos 150 penitentes nazarenos. Y en el tramo de la Virgen de la Estrella, creo que alrededor de 50. Más, creo que son 20 algo en mantilla. También que más los niños, que ahora mismo no tengo los datos de los niños. Y con la Virgen de los Dolores, pues aproximadamente 35-40 penitentes. Y con el paso de nuestro Padre el Santo Entierro, pues aproximadamente igual. Más la mantilla, que también son otras 15-20. Estamos hablando de, en el caso de mañana, Jueves Santo, todos conocemos, ¿no? Uno de los cortejos procesionales, el más numeroso, ¿no? De la Semana Santa Ubriqueña, ¿no? Sí, yo pienso que es el más numeroso de cuando me ponen en la calle en Semana Santa aquí en Ubrique. Te tengo que decir que en total de papeletas de sitio, con costaleros, con acólitos, con presidencia y con todo, hemos repartido aproximadamente unas 500 papeletas de sitio, así que para los dos días, sí, es cierto. Pero yo creo que es un corteo bastante bastante amplio. Y hay que decir que en años anteriores, la verdad es que el cortejo ha ido muy bien formado en la calle. La gente, los hermanos nazarenos han guardado la compostura que hay que guardar en una estación de penitencia, yendo a lo que se va a hacer estación de penitencia, sin distracciones. Y la verdad es que hay que decir que el corteo iba muy bien formado, guardando la compostura, y en eso me enorgullezco de ellos. Acompañamiento musical. Pues mañana miércoles nuevamente tenemos a la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo, la banda municipal, que es un clásico detrás de Nuestra Señora de la Estrella. Mañana repite la banda de cornetas y tambores del Cautivo, detrás del Santísimo Cristo Yacente. Y otro clásico detrás de la Virgen de los Dolores, que es la AMU, la Agrupación Musical Ubriqueña. Bueno, pues se repite, por tanto, ya también es una tradición también, ¿no? Sí, sí. Funciona bien, ¿no? Funcionan bien. La banda, hay que decir que la más nueva es la banda de cornetas y tambores del Cautivo. Y la verdad es que día a día, iba a decir año a año, pero no, día a día van sonando mejor, y las pruebas nos remitimos cada vez que tienen un certamen o hacen algún tipo de aportación con sus sones. La verdad es que van sonando cada vez mejor, a pesar de la juventud, tanto la formación como en los integrantes, que son bastante jóvenes todos, pero van sonando día a día muy bien. Hemos hablado de que en principio no hay novedades en cuanto a los pasos. No nos hemos referido a las flores, José Manuel. Vamos a consultar las flores, si te parece. Las flores parecen... los nombres... Bueno, a ver, te cuento. Para el nazareno, Static Morado y Lisiantus. El nombre parece el principio activo de los medicamentos. Para la Virgen de la Estrella, Gladiolo y Paniculata. Para la Virgen de los Dolores, Matiola y Flor de Cera. Y para el Santo Entierro, Iris y Limonum. Pues son todos latinos los nombres, pero bueno, es lo que me pasa al prioste. Pues nosotros ahora, de todas formas, en la visita al Jesús lo vamos a comprobar, nada, en cuestión de unos instantes, y le vamos a trasladar cómo quedan y cómo pues se están ultimando, seguro, esos trabajos allí en la iglesia del Jesús. Pues vamos con los horarios. Ya nos comentabas antes un anticipo, pero mañana, por tanto, punto de encuentro a las 8 de la tarde. Sí, habitualmente todos los años el punto de encuentro es a las 7 y media dentro de la iglesia. El salón de aquí debajo de la casa de la juventud es un poco más pequeño que la nave central de la iglesia. Entonces vamos a aprovechar también lo que es el aparcamiento de fuera, que lo hemos pedido al ayuntamiento y nos lo van a acotar para que también tengamos una zona donde poder salir. Es decir, si vienes te pones la túnica, poder estar fuera y respirando aire limpio, por decirlo de alguna forma. Hemos citado a todos los hermanos nazarenos a las 8 de la tarde, para ya que los fiscales vayan viendo quiénes son las personas que van en sus tramos, para tenerlo más o menos controlado, para ahora que a las 8 y 25 ponernos en la calle ya, que todo esté bajo control y todo vaya bien organizado, que es lo que queremos. ¿Y el viernes? El viernes la salida del Santísimo Cristo Adyacente a las 7 y media. Allí, como siempre, nos veremos sobre las 7 de la tarde. Es decir, que al haber menos hermanos nazarenos para hacer estación de penitencia, pues es más fácil de organizar. En el San Antonio también tenemos el patio de fuera para poder organizar todo un poco. Y la Virgen de los Dolores, pues también, al ser también pocos hermanos nazarenos los que van a salir de penitente, pues en vez de citarlos abajo en la Casa de la Juventud, se citarán en la ermita, en una zona a la izquierda, según se entra a la izquierda, que serán veintitantos, treinta, no sé exactamente, no sé cuántos eran ahora mismo, pero es más fácil de organizarlos a ellos, e incluso que se vistan dentro, se pongan su túnica y se pueden salir a la puerta, que ahí la aglomeración de gente un Viernes Santo es menor que un Jueves Santo, entonces es más fácil de controlar todo eso arriba. Salida en el San Antonio a las 7 y media y en el caso del Jesús, 8. Intentaremos que salgan sobre 7 y media, 8 menos cuarto. ¿Para qué? Para que el paso de la Virgen, cuando lleguen al encuentro en la confluencia de Ingeniero Juan Romero Carrasco con San Sebastián y Magdalena, lleguen los dos a la vez, para que ni uno tenga que esperar mucho ni otro tampoco. Es decir, que el costalero, una vez que va en caliente, es más fácil andar. Cuando tiene que pararse y esos parones que tiene que tener son después, a la hora de arrancar, son más difíciles. Entonces, para que lleguen sincronizados, intentaremos sincronizarlo de todas formas. Es decir, cuando ya llegamos a la Plaza de Colón, hablamos con ellos para ver por dónde vienen, cómo vienen, y intentamos sincronizarlo para que sea un encuentro bonito, como se merece el encuentro de las dos imágenes. Así que Nuestra Señora de los Dolores sobre las 8. Sobre las 8 menos cuarto, 8, tienen que estar ya en medio de la Plaza de Jardín, seguro. Hay que decir que el paso del Santo Entierro es un poco más largo, el de la Virgen de los Dolores un poco más despacio o más corto el paso, entonces no avanza lo mismo. Vamos a intentar que tanto ahí el encuentro se haga así como después el transcurrir de las dos imágenes pues sea igual. Y sobre los horarios también de visita, por ejemplo, mañana jueves, por parte de cualquier persona que nos esté escuchando. Mañana a las 11 de la mañana abriremos las puertas de la ermita para que todo aquel que quiera visitar las imágenes, cómo van a estar, cómo están ya montadas y ya tiene la ornamentación de flores puesta, está todo preparado, pues mañana abriremos a las 11 de la mañana y cerraremos en torno a las 2 y media de la tarde. Hay que decir que, claro, al estar el bar cerrado, la confluencia de gente va a ser menor. Entonces, bueno, yo creo que sobre las dos y media, si no hay mucha gente, ya cerraremos para que a la hora de... Tenemos que preparar todo, organizar todo. Tenemos que ir también a la función en la parroquia, también, que creo que es a las 5. Entonces tenemos que hacer más cosas y también queremos partir con los amigos y la familia, tomar un refrigerio antes de, no mucho, porque después que se está haciendo penitencia, pero bueno. Entonces cerraremos sobre las 2 y media. A las 12, todos los hermanos nazarenos que quieran están citados en la puerta del Jesús, porque tenemos el rezo del Ángelus como en años anteriores. Lo haremos en la puerta, tenemos un altavoz para que se pueda oír bien todo lo que es el rezo y lo que pues tengamos que decirla a todos. Y eso de, yo creo que es un acto muy bonito a las 12 de la mañana, porque año tras año se va consolidando ese acto, ya llevamos muchos años haciéndolo, y es un punto de confluencia de todos los hermanos. Bueno, pues son los detalles, ya decimos, sobre horarios preparativos de cara a los recorridos procesionales de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, va a contar con relevo en cuanto a su junta de gobierno a partir de este año, igual que ocurre también, por cierto, con el cautivo que hemos comentado. Así que, José Manuel, me imagino que más especial que nunca estos días. Pues sí, la verdad es que va a ser mi última como hermano mayor, no como hermano de la hermandad, sino como hermano mayor va a ser la última. Va a haber un momento mañana, yo creo que van a ser bastante difíciles, porque son 8 años. Hace un par de semanas me decía una persona, ¿te ha pasado de todo? Digo, pues la verdad que sí, he tenido pandemia, suspensiones, ahora el problema que tenemos con la iglesia. Pero bueno, ayer lo decíamos también en el programa, que nos quedamos con la parte bonita de todo estos 8 años, que han sido muchas, ha habido momentos muy, muy emocionantes. Y bueno, mañana será difícil, mañana y pasado serán difíciles, habrá momentos difíciles, pero bueno, tengo la ayuda del antifaz, que no se me va a ver, y esperemos que todos, lo que quiero, que salga todo bien, que la gente disfrute de la estación de penitencia, que no haya ningún tipo de problema, porque muchas veces sale con todo preparado, con todo arreglado, y hay algún problema de última hora, esperemos que mañana no lo haya, y sea una estación de penitencia bonita para todo el mundo, que todo el mundo lo disfrute, y ya está, no hay más. Mirando atrás, además tienes que tener la satisfacción, ¿no?, de que como poco se ha mantenido la hermandad, y desde luego parece evidente también, ¿no?, que se ha consolidado durante estos años, así que imagino que el balance que hace es muy positivo, ¿no? Sí, el balance es positivo, hemos consolidado varias cosas que anteriormente no teníamos. Y yo creo que la hermandad, no porque sea yo el hermano mayor, porque yo soy, en la pirámide soy el de arriba del todo, pero si no tienes una junta de gobierno, un equipo que te ayude, es imposible, si solo no puedes trabajar. Sí, mi junta de gobierno está ahí respaldándonos, hemos consolidado el Vía Crucis, que es algo, yo creo que ya se ha instalado en las cuaresmas de la Semana Santa Ubriqueña. Era algo que lo que yo siempre había apostado, yo había visto Vía Crucis en todas las ciudades cercanas, que la hermandad, al titular de la hermandad, aunque son 4 titulares, pero el principal, por decirlo de alguna forma, pues salía en Vía Crucis todos los años por la zona de los barrios cercanos. Y qué cosa más bonita que, bueno, tú también eres del barrio del Sacrificio, como pasó por allí hace 3 años, el año pasado por la zona de las Casas Nuevas, y este año desde la residencia de ancianos, hacía un momento muy bonito donde tú le ves a las caras a la gente, y eso es una satisfacción para ti, que ver esas caritas, a las personas mayores, a esos niños que miran. Y una de las funciones principales de las hermandades es la evangelización en la calle. Que mejor manera que acercarle las imágenes a la gente que, por las circunstancias que sea, no pueden acercarse, pues acercárselas. Hay mucha gente que han tenido algún tipo de problema y han renegado de ir a la iglesia, y tú te acercas las imágenes, ese, quieras que no, lo vuelves a meter otra vez en la vorágine de la hermandad y de la iglesia. Hay gente que nunca ha hecho, y nada más que hay muchas personas que no creen en nada. Y sin embargo, no en Ubrique no sé de nadie, pero fuera, que no creen y son costaleros. Y no creen y salen en su hermandad. Es decir, que son cosas muy bonitas, y bueno, tenemos que intentar ir sumando para que las hermandades vayamos a más y a una hermandad, una Semana Santa bien consolidada y conforme al pueblo, lo que se merece Ubrique. Te voy a preguntar, para finalizar al respecto, ¿no? En esos 8 años, ¿cómo has visto la evolución de la Semana Santa desde Ubrique? La verdad es que si miramos más hacia atrás, la evolución es evidente, ¿no? Sí. Llegó un momento en el que el Cristo yacente, recuerdo, ¿no? Que no salía tampoco durante un periodo, y por tanto el único, la única salida era la del Jueves Santo, la del Nazareno con la estrella, de toda la Semana Santa. Han cambiado mucho las cosas. Han cambiado bastante. Olegario lo comentaba ayer en el programa, que ellos han visto con la imagen del Nazareno delante, una banda de música de tambores en el centro y la Virgen de la Estrella detrás, y no había más acompañamiento musical, y salían muy poquitos hermanos nazarenos. La evolución ha sido bastante, la evolución, pero hay algo que yo siempre digo, y yo creo que es bueno hacer las cosas de esa forma y las cosas paso a paso, y que siempre también lo digo, el efecto champán no funciona. O sea, no morir de éxito. Exactamente. Hacer las cosas bien, con fundamento, bien consolidada, y eso te va a dar una cimentación para el día de mañana, la cosa siga, por lo menos, con que está como está ahora mismo, que siga. Si vamos evolucionando, pues mejor que mejor. Entonces, no una cuestión de modas o de ciclos, sino de evolución, de consolidación, ¿no? Sí, porque también es lo que tú dices, de éxito también se muere. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Un mensaje para los hermanos, todos los colaboradores que ahora mismo están en el Jesús, que seguro que te están escuchando. Pues darle las gracias a todos, porque están desde muy temprano poniendo, y son ya año tras año, son las mismas personas, algunos agregados más, y algunos que tenemos una persona que siempre viene en Semana Santa desde Barcelona, hace estación de penitencia con nosotros, que no es ni de Ubrique, que es de Barcelona. Viene a hacer estación de penitencia con nosotros y también colabora con la Flor. Este año, por problemas familiares, no ha podido venir. Pues también es darle las gracias a todos por colaborar, y especialmente quiero darle las gracias a toda mi Junta de Gobierno por estos 8 años, porque haber estado apoyándome, haber estado ayudando, no a mí, sino a su hermandad. Y es la única forma de que una hermandad tire para adelante, con el apoyo de todo, con el arrimar un poquito el hombro entre todos y el pequeño granito de arena, que para ti es poco, pero para cuando pones mucho granito de arena hacemos una playa o un desierto. Así que entre todos podemos ir, seguir avanzando en tanto en nuestra hermandad como entre las demás hermandades. De desearle una buena estación de penitencia a todos los cautivos que hacen hoy estación de penitencia, y mañana a todos los nazarenos, y pasado también a todos los nazarenos que nos ponemos en la calle y hacemos estación de penitencia con nuestros santos titulares. Muy bien, pues con ese deseo nos quedamos. José Manuel Naranjo, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, muchísimas gracias, como siempre, a disfrutar de esta Semana Santa. Gracias a ustedes. ¿Quieres renovar tus persianas? ¿Necesitas cambiar una cerradura o hacer mejoras en casa? Vamos desde el interior, puertas más bien, las puertas de la ermita de el Jesús, donde vamos a proseguir este recorrido que estamos realizando a lo largo de la mañana de este Miércoles Santo por los preparativos, el ambiente que se respira en los distintos templos de nuestra localidad y con los protagonistas, como han podido comprobar, con los hermanos mayores, tanto de la Hermandad del Cautivo como de nuestro Padre Jesús Nazareno, y precisamente en ese sentido, con los preparativos en torno al Nazareno, los recorridos procesionales de esta próxima jornada de mañana jueves santo y de el viernes. Vamos a quedarnos con protagonistas, como decimos, aquí a las puertas de una iglesia donde está ya también prácticamente todo preparado, en el templo de la parroquia, en este caso decíamos sobre el Cautivo, que evidentemente las imágenes están listas ya para la procesión de esta noche. En el caso del Jesús, pues se están terminando los últimos preparativos en torno al exorno floral, en el caso de la Virgen de la Estrella y también en el caso del Nazareno, pues vemos los pasos ya prácticamente finalizados. Y bueno, pues sí que en una fase un poco más previa en el caso de la Virgen de los Dolores. Vemos a muchísimas caras conocidas por aquí que año tras año pues van echando bueno, pues un cable, van lo cierto es que aportando su esfuerzo, su sacrificio, su colaboración, no solo en esta mañana, sino durante todas estas jornadas, para que todos podamos disfrutar de la Semana Santa, en este caso de los pasos del Nazareno. Vamos a conversar, por ejemplo, con Francisco Ordóñez, como saben, diputado mayor de gobierno de esta hermandad, con quien es prácticamente un clásico hablar en estos años, y nos alegramos, Francisco, un año más estar por aquí y poder hablar, como decimos, sobre los preparativos previos a estos recorridos de los próximos días. Sí, primero muchas gracias, sí, otro año más. Y esperando ya el Jueves Santo, aquí estamos desde esta mañana muy temprano, vamos, yo llegué un poco más tarde, pero los de José Manuel Solano, José Guerrero y algunos más están aquí desde las 7 de la mañana más o menos, para ir adelantando y tenerlo listo esto lo antes posible. Ya está casi terminado, quedan los últimos retoques y nada, y esperar Jueves Santo bien. Vemos cómo, sobre todo con lo que es el exorno floral, ¿verdad?, con lo que los últimos retoques que se han estado realizando, y de hecho ahora mismo con la Virgen de los Dolores, sobre todo. Sí, ya estamos liados con la Virgen de los Dolores e intentando terminar lo antes posible para dejarlo todo listo y preparado. Un año más, en el caso de Francisco, 38 años, si no me equivoco, nada menos. 38 años en la Junta de Gobierno. Sí, la verdad que sí. Que ¿Y la hermandad toda la vida? La hermandad desde que nací prácticamente. Me apuntaron cuando pequeño y hasta ahora. Y de hecho, gracias a mi tío Juan Domínguez, que fue el impulsor y el que estaba, el niño apúntalo. Y aquí está el niño ya, con 64 años. y Juan Domínguez, que lo tenemos por aquí, que es la generación previa. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y un año más, nos alegramos muchísimo de conversar con usted por aquí, a las puertas de la ermita, como decimos, de la Iglesia del Jesús. Y en este caso, Juan, recordemos que es mayordomo honorario, ¿verdad?, de la hermandad. Sí, ha sido, ya ha perdido el cargo, ya el cargo lo ha soltado. Vamos, que el gonzanillo sigue aquí dando el callo cuando se puede, pero que ya yo estoy jubilado ya. El otro día cumplió 89 años. Y Juan, que vive aquí en Los Pinitos, ¿verdad? Y entonces, pues, la verdad es que siempre viene por aquí, además ayudar a lo que puede, porque coge su escoba y también barre, ayuda a lo que puede, a echar una mano. A echar una mano a todo, pero vamos, que ya, que el día 28 cumplir 89 y ya es demasiado viejo para trabajar, ¿no? Pero vamos, que aquí te vino dando el callo para lo que pueda. Juan, que yo lo recuerdo, visitando casa por casa para a los hermanos, cobrando los recibos, ¿no?, del año, la colaboración. La verdad es que han sido muchos años colaborando desde muchísimas maneras, ¿verdad? Siempre, él ha estado siempre aquí vinculado a la hermandad. Además, yo creo que gracias a él la hermandad sigue adelante, porque la hermandad pasó una época muy mala, que quedaron cuatro personas nada más. Y gracias a él, Antonio Cañestro, que en paz descanse, Eduardo, Antonio Rojas, siguieron adelante poco, los hermanos Angulo, pero los hermanos Angulo fueron posterior. Ustedes fueron los primeros y gracias a ellos la hermandad ha ido creciendo poco a poco, cada vez más hasta el día de hoy. En el caso de Juan, ¿has visto eso, la evolución de la hermandad desde momentos en que solo salía en el Jueves Santo, ¿no? El nazareno con la estrella y era lo único que salía aquí en la Semana Santa. La Virgen de la Estrella la regaló Juan Jaén, como era también de la hermandad con Gonzalo y esto. Eran hermanos mayores. Hola, Juan Jaén, que yo no sé, tú conocerás. Sí, de hecho hablamos en su momento, hará 20 años o cosas así, ¿eh? 20, sí, sí. Y antes más todavía. Hace 40 años que dio la hermandad a la Virgen de la Estrella, Juan Jaén, porque era el hermano mayor de la Junta de Gobierno. Y eran todos mayores, pero vamos, que de ellos seguían con su vestido de hermano morado, una capa blanca. Y todo el mundo lo respetaba, igual que nos respetan a nosotros cuando trabajamos. Pero que, vamos, que yo estoy contento en todo lo que has hecho y lo que puedo hacer. Claro que sí, Juan. Lo dicho, que nos alegramos muchísimo además de verte por aquí y de reflejar, ¿no?, la evolución de la hermandad, que vemos también a través de las diferentes generaciones. Juan Carlos, por ejemplo, vete por aquí, Solano, más joven evidentemente, pero otra de las generaciones que ha ido dando continuidad a esta hermandad, y en este caso te vemos todos los años aquí trabajando de lleno, siempre, ¿verdad?, en torno a lo que son los preparativos previos de los pasos. El cargo que me corresponde, que es de mayordomía, es de priostía, pues lo que lleva es el ensorno de las flores, el montar los pasos, el prepararlo, las imágenes y todo eso. Entonces hay que estar aquí al pie del cañón como todos los años para que todo luzca un Jueves Santo y un Viernes Santo lo mejor posible siempre. Y en ese sentido, por eso, Juan Carlos, te queríamos preguntar por el ensorno floral, que por ejemplo vamos a poder ver a través de redes sociales, nosotros ya lo vamos a anticipar, y bueno, en este caso, durante los desfiles procesionales. Pues el ensorno floral es el nazareno, lleva siempre viva mora y lirios morados. La Virgen de la Estrella lleva gladiolo blanco y esparraguera. Este año ha sido muy simple, pero muy elegante, creo que va. Y la Virgen de los Dolores, para el Viernes Santo, pues lleva claveles, lleva matiola, lleva flor de cera, los helechos y esparraguera y todo de relleno verde y todas estas cosas, lo que lleva lo de eso. Y el Santo Entierro, que lo tenemos aquí todavía, bueno, esta llevará para arriba, pues va a llevar lirios morados y un relleno morado que no me acuerdo ahora el nombre, me se me ha ido ahora mismo, pero lo que va a ir, va todo este año muy de morado, vamos a decir, morado y blanco, como este año. Juan Carlos, que evidentemente, como nos comentaba, como con su cargo de mayordomo, pero aparte muy implicado siempre con la hermandad. Y bueno, vemos a un grupo también muy importante siempre de personas que hacen, ¿no?, que la hermandad evidentemente se haya consolidado desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso es lo más importante, que bueno, hacer una hermandad, llevar tanto tiempo, estamos consolidados y muchísima gente que todos los años pide venir a poner flores, a recoger, a limpiar, a hacer lo que sea. Eso es lo que hace grande a una hermandad, es la gente y el valor humano que hay. Porque desde luego este año, con el motivo de que si salimos de aquí, no salíamos, si dejamos de salir, todo ha sido un caos. Pero al final el caos se ha hecho más de eso, porque desde el domingo, una vez que se cerraron los pasos, pues empezamos a trabajar aquí. Lo primero que se montó fue el nazareno. El lunes se montaron las dos imágenes de la Virgen y todo ha sido un correr, pero bueno, vamos a llegar bien y a lo justo a tiempo para tenerlo todo previsto para mañana y para mañana jueves y para el viernes. Imagino, ¿no?, que preocupación y, bueno, el estrés mental un poco y el ajetreo de estos últimos días por esos cambios, ¿no?, que se han tenido que producir, pero la experiencia para ellos es un grado, ¿no?, también la veteranía después de tantos años. Sí, la verdad que sí, que tuvimos mucho incertidumbre porque primero la iglesia está en ruina, no se podía entrar, después que hicimos el traslado para la parroquia Nuestra Señora de la O. Total, después al final vinieron unos arquitectos y peritos, vinieron y dijeron que lo que estaba en peor estado eran las naves laterales, que la nave central estaba perfecta, que no había problema. Entonces la Junta de Gobierno decidimos pues, salir desde nuestra sede canónica. Y no hemos venido para acá, que este año es más complicado, pues sí, porque la gente no podrá entrar, pondremos unas bancas o una mesa aquí en la puerta para que vayan entrando y saliendo, no se haya acumulación de muchas personas. Y estaremos en la puerta, pondremos a vender los enseres, las medallas y las cosas aquí en la puerta. Y el Ángelú por la mañana lo daremos desde la puerta y la gente estará afuera. Vamos, es distinto a otro año, pero vamos, también va a quedar bien, no hay problema. Y la preocupación principal este año, gracias a Dios, no lo tenemos, que es el tiempo. Este año el tiempo estamos super. Va a ayudar bien, además que estéis aquí fuera y podéis desarrollar. Nos va a venir bien que hagamos el Ángelú aquí fuera y que estemos todos fuera. Con el tiempo este año me parece que hace muchos años que no estábamos tan tranquilos como este año. Sí, es verdad, lo comentábamos junto a José Manuel Naranjo y al resto de protagonistas en torno a la Semana Santa, una Semana Santa diferente con respecto a los últimos años por esa tranquilidad que otorga el tiempo. Las imágenes, Juan Carlos, que están situadas muy cerca, a unos metros de la entrada, sí. Un poco más cerca de lo habitual, para que las personas que mañana quieran venir a visitar las imágenes desde aquí, desde prácticamente la entrada, puedan también contemplarla, ¿no? Pues sí, se han puesto más cerca de la puerta. Por ejemplo, la Virgen de los Dolores también la hemos torcido un poquito de donde estaba para que desde la puerta abierta se pueda ver también. Y creo que facilitarle a la gente que esté lo más cerca posible de ellas. Y ya decimos, en cualquier caso se va a poder visitar el Ángelus, como nos comentaba Francisco, se va a desarrollar, eso sí, aquí en el exterior del templo. Sí, va a ser desde la entrada de la puerta, estará ahí el hermano mayor y nuestro cura párroco, y las demás personas pues tendremos que estar fuera de la puerta, pero bueno, creo que como el tiempo nos va a acompañar y nos está acompañando, pues creo que es lo mejor que nos puede pasar este año, por lo menos. Al final os adaptáis, ¿no?, a las circunstancias. Hablamos de las distintas generaciones. Preséntanos, si te parece, a un joven que vemos por aquí. Hemos hablado de diferentes edades. Bueno, desde Juan, 89 años. En tu caso, más de 60, decíamos. Sí, unos 64. 64. Y aquí estamos Jerónimo, que es un chaval que está... Solano es de mi quinta, así que 50 y tanto. Y Jerónimo, que ya lleva varios años. Sí, Juan. Tocaba la campanita para llevar los hermanos morados. Cuando tenés que parar, tocaba la campanita. Pues tenés que cantar otra vez. Y este está aquí la hermandad por mí. Sí, lo hice cargo de la campanita. Pues ya decimos que también jóvenes como Jerónimo, ¿verdad? Jerónimo ya lleva varios años con nosotros y la verdad que está muy implicado con nosotros. Viene aquí siempre que estamos, cuando puede, tiene tiempo, se asoma a la Junta de... allí a la Junta de Gobierno, a las reuniones nuestras, y la verdad que colabora todo lo que puede con nosotros. Jerónimo, ¿qué edad tiene? Yo tengo 15 años. 15 años, sí, intentando colaborar, ¿no?, en la medida de lo posible. Sí, cada vez que puedo, pues me vengo aquí a echar mi granito de arena, como todos los años, y nada, y lo que pueda, pues lo hago. Nos comentaba Juan Carlos, ¿no?, ahora los estrenos nos los va a indicar también. Decíamos, Jerónimo, que colaborando lo que se puede previamente, y supongo que en los recorridos profesionales también participas. Sí, también participo, también zargo de penitente del Nazareno, de Nazareno zargo, porque es algo que tengo desde de pequeño. Mi tía, que en paz descanse, fue el que me puso en esto, la hermandad y todo esto, y gracias a Dios, pues al día de hoy estoy aquí. Te iba a preguntar eso mismo, ¿no? ¿Cómo surge, ¿no?, pues esa relación con la hermandad, y al final un poco también familiar, ¿no? Sí, también familiar, ya que tengo familiares que son también de la hermandad y nada, y aquí estoy al día de hoy y por supuesto otro año más. Y otros amigos, otra gente joven, otras veces hemos visto también un buen número de chavales por aquí. ¿Tiene más amigos también aquí en la hermandad, gente joven? Sí, también tengo buenos amigos tengo aquí en la hermandad. Bueno, pues asegurando lo que es la renovación. Bueno, él quiere ser costalero, quiere cargar ya, pero con la edad que tiene no puede cargar. Tenemos el padre, le hemos dicho que nos firme un papel, para que vaya poquito a poco, pero es que tiene 15 años. Entonces, con 15 años todavía no lo podemos dejar. ¿A partir de qué edad? No, ya con 16 años y bajo la custodia del padre, que nos tiene que autorizar y firmarnos la documentación necesaria, por ser menor de edad, pueden ya ir entrando poco a poco. Así que, Jerónimo, penitente por ahora, pero con vistas a ser costalero próximamente, ¿no? Sí, ya dentro de poco me están haciendo ahí un sitio, me quieren meter ya, como ha dicho Francisco, me quieren meter ya debajo del santo, cargar, que es una ilusión que tengo desde pequeño, cargar a lo que viene siendo nuestro Padre Jesús Nazareno y tener esta experiencia. ¿Qué dirías a jóvenes que nos puedan estar escuchando? De cara a que se acerquen, a que también vivan un poco también este mundo cofrade. Pues la sensación muy bonita, preciosa, además de salir y todo eso, pues muy bonito ver a los santos, ya que son una hermandad que está aquí hace muchos años, aquí en Ubrique, y es una de las más bonitas que hay aquí en Ubrique, y yo os recomendaría venir a verla. Bien, Jerónimo, pues gracias por habernos acompañado. Y nada, y queda ese mensaje para los más jóvenes, hoy hablando con él como penitente, pero hablemos en el futuro, si Dios quiere, como costalero, ¿no? Sí, ya dentro de poco de costalero, ya el capatán Bartolomé me está intentando ahí buscar un sitio ya los costaleros en sí del Nazareno ya me quieren ahí meter ya, aunque tenga 15 años ya, pero ya para el año que viene si puedo, pues podré cargar ya a nuestro Padre Jesús Nazareno. Oye, Jerónimo, pues Francisco, nos vamos a ir despidiendo también de por aquí. Nos vamos a quedar, eso sí, con Juan Carlos, con los estrenos que me decía que iba a apuntarme para finalizar. Bueno, pues los estrenos los llevan más bien las dos vírgenes, que son los rostrillos, porque la Virgen de la... Bueno, te voy a decir que la Virgen de la Estrella lleva un rostrillo que es tela, un tul bay, con unas flores bordadas en bay, con una tela dorada debajo, que es lamé dorado, que eso es estreno nuevo, y lleva al lado abajo una tela que es que le hace como un dorado más oscuro, que es el mismo que lleva la Esperanza de Triana, la misma tela que lleva la Esperanza de Triana. Nos las ha regalado un muchacho para que lo luzca la Virgen, y la Virgen de los Dolores lleva también, es un tul, es un encaje de tul con unas bordados en dorado, que las puntas del encaje son doradas. Son los dos estrenos que llevamos este año, los pasos nuestros. Las vírgenes más que nada, las han llevado las vírgenes. Los rostrillos, lo que envuelve la cara, dijéramos, para que la gente lo entienda más o menos. A ver, ¿qué te quiero decir? Son los estrenos que lleva este año las imágenes. Bien, pues también a fijarnos en esos elementos que llevan, Juan Carlos, mucho trabajo, cualquier detalle, ¿verdad?, detrás, y un mantenimiento... una conservación durante todo el año muy importante. Pues la verdad es que sí. Y bueno, todavía nos queda que ponerle, digamos, lo que son los broches, los rosarios, las joyas, pero yo esto es a última hora hoy, porque como aquí hay tanta gente, para adentro, para afuera, se nos puede caer, se nos pueden perder. Entonces dimos, lo dejamos para última hora y en el último momento, más o menos, para hacer lo último que se le pone, digamos, a las imágenes, la joya, digamos, los rosarios, los pañuelos, todas esas cosas son lo que es. Las imágenes de la Estrella y del Nazareno prácticamente ya decimos culminadas, y lo que sigue, se está terminando la de los Dolores. Sí, la de los Dolores, bueno, también está casi todo terminado, ya lo único que queda es esperar que escurra un poquito, porque bueno, como son corchos con agua, ha escurrido y ya está tarde ponerle los fardones y ya diéramos, estaría todo ya culminado para mañana por la mañana abrir las puertas, a que la gente venga a vernos. Muy bien, pues Francisco, para finalizar un mensaje. Seguro, las personas que nos estén escuchando, que disfruten, ¿verdad?, de estos días, porque además hacía tiempo, ¿no?, que no vivíamos una jornada de esta de Semana Santa con estas condiciones meteorológicas. La verdad es que con muchos estrenos, con una Semana Santa ubriqueña que ha ido en auge en los últimos años, así que seguramente va a ser una de las que más afluencia de personas veamos en las calles. Ya lo veíamos el domingo con la borriquita también. Sí, la verdad que sí, que este año queremos que sea todo perfecto, desde aquí y en la de mi responsabilidad, lo que quiero es darle las gracias a todos los penitentes de nuestra hermandad, tanto a los de la Virgen como a los del Nazareno, y sobre todo hacer hincapié en las mantillas, que son unas personas que siempre están con nosotros, pasan desapercibidas, porque están como... Yo personalmente estoy más ocupado de los penitentes que de ella. Menos mal que gracias a dos personas que están encargadas, vamos, que son de mi confianza, de las mantillas. Una es Rocío y la otra es... Total, me he salido, me he quedado en blanco. Ellas están encargadas y gracias a ellas va saliendo todo perfecto. Y eso es desearle buena estación de penitencia a todos los hermanos y a los que no son hermanos, que disfruten de nuestra Semana Santa, que cada vez vamos mejor, como bien has dicho tú, y a disfrutar, que son dos días los que vamos hasta aquí. Muy bien, y que nos veamos el próximo año de nuevo, que ya son un buen número de ediciones de la Semana Santa. Si puede ser además con estas condiciones meteorológicas, pues muchísimo mejor, después de los años que hemos pasado, ¿verdad? Y bueno, y después del mes de febrero, que padecimos también con el tema de las lluvias. Así que ahora solo queda disfrutar y sobre todo gracias a personas como Francisco, como jóvenes como Jerónimo, Juan Carlos, que hablábamos anteriormente, Juan, que ha sido quien desde el pasado ha estado empujando la hermandad, y tantas personas que vemos aquí en el interior del Jesús, que siguen colaborando con la hermandad del Nazareno para que todo esté preparado para la jornada de mañana jueves y del Viernes Santo. Lo dicho, Francisco, muchísimas gracias y a disfrutar de esta Semana Santa. Sí, muchas gracias a ustedes personalmente por la difusión que nos dais y agradecerle a todo el pueblo de Ubrique que nos acompañan, que tengan buena estación de penitencia. Muy bien, pues son las palabras desde aquí, desde las puertas de la Ermita del Jesús, la iglesia, donde todo está ya prácticamente culminado, a falta de algunos detalles también para esos desfiles procesionales de jueves y Viernes Santo. Solo nos queda agradecer desde luego a las hermandades, a sus responsables, las facilidades que siempre nos ponen para poder ofrecerles una programación como la de este Miércoles Santo, programación especial de Radio Ubrique, que ha intentado llevarles el ambiente previo que se respira estas horas, justo antes de que se retomen los recorridos procesionales, en concreto hoy Miércoles Santo con el cautivo, mañana con el Nazareno junto a Nuestra Señora de la Estrella, el Viernes Santo con el Santo Cristo yacente y Nuestra Señora de los Dolores, y todo ello después de la borriquita el pasado domingo. Una Semana Santa en auge, la de nuestra localidad, que además lo demuestra con respecto a las personas que forman parte de ella. Cada vez, desde luego, más respaldo humano, muchísimas personas que colaboran en las distintas hermandades para que todo esto sea posible. Así que desde aquí, desde las puertas del Jesús, nos marchamos y ponemos el final, el cierre a lo que ha sido esta programación especial hoy, Miércoles Santo, aquí en Radio Ubrique. Recuerden que les seguimos acompañando estos días con las imágenes, la última hora a través de las redes sociales. Estarán completamente informados sobre el desarrollo de nuestra Semana Santa. Gracias por haber estado ahí. Muy buenas tardes. Voy siguiendo con un gran dolor, un rostro puro y lleno de humildad, y por la calle ya lo van llevando. Yo he visto un niño llorar cuando su vera y él lo ve pasar, y preguntando con mucho dolor, porque su mano la lleva atada, porque le sangran, porque Señor cautivo te lleva. Yo voy siguiendo tus pasos, Padre, por la Alameda. Lo que daría yo por quitarte esas cadenas y acariciar tu mano y tu pelo y tu piel morena. Cautivo te lleva, porque tras tuyo te va rezando Málaga entera. Lo que daría yo por quitarle esas cadenas y acariciar su mano y su pelo y su piel morena. Música. siguiendo tus pasos, padre, por la Alameda. Lo que daría yo por quitarte esa cadena y acariciar tu mano y tu pelo y tu piel morena. Cautivo te lleva, porque tras tuyo te va rezando Malagantera. Lo que daría yo por quitarle esas cadenas y acariciar su mano y su pelo y su piel morena. Yo lo he visto caminar, si por el puente tú lo ves pasar.